entre otras cosas. Me acaban de pasar el dato, Fabián. ¿Cómo puede ser que los hinchas de Boca no vinieron? Los que no vinieron son los de River. ¿Sabés lo que pasa, chacho? Es verdad. Cantaron los hinchas de River, ¿no? Son los de Boca, te lo dije. Todos los cumbiamberos, todos los cumbiamberos con la palma de arriba. Eso es.